me ha quedado engarzada en la pestaña. Si me quiere o si me engaña, eso la lágrima ignora. Se llora porque se llora y uno no. Se desengaña, se desengaña, se desengaña. Alimaña. Tarde a la cita, alegando tonta excusa, procedimiento que usa a menudo la maldita. Entonces mi alma le grita, mientes, mientes otra vez. Sé que tu tardanza es por soñar en otro nido. Si supiera tu marido que con él ya somos tres. Somos tres, somos tres, somos mucho más que vos. Si de los tres fuera uno, dueño de tu corazón, pero no, si tu traición dice no quiero a ninguno. Puedo indicarte oportuno que estás en un grave error. Y si por ese dolor mis ojos pierden la savia, hoy he llorado de rabia. No puede ser por amor, por amor, por amor. He sido en amarte. No hay justicia, no hay justicia. Si entre los tres tus caricias como dádivas repartes. Si el engañar es un arte, haz de él tu profesión. Compra y vende la ilusión y observa en tu vida trunca que no serás feliz nunca, pues te falta el corazón, el corazón, el corazón.